La presente conferencia del maestro Adolfo Sánchez Vázquez tuvo lugar el 17 de noviembre de 2003 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con motivo de la publicación de su libro El valor del socialismo, en la editorial El viejo topo. El profesor Sánchez Vázquez fue invitado y presentado por Francisco Fernández Buey, catedrático de filosofía política en dicha universidad. La conferencia fue grabada con autorización de los intervinientes por Iñaki Vázquez Álvarez. Bueno, con toda seguridad, que todos sabéis ya quién es Adolfo Sánchez Vázquez, pero me vais a permitir que diga unas palabras para presentarle por la cortesía y la amabilidad con que hay que acoger a personas como tú. Bueno, Adolfo Sánchez Vázquez es filósofo, es ensayista, es poeta, aunque los poemas dice que no, clandestino, que no los publicará por lo menos de momento. Es uno de los últimos representantes de la intelectualidad española en el exilio que siguió a la guerra civil. Él nació en Algeciras en 1915, se formó en Málaga y luego en Madrid, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid. En Málaga, me parece que usted uno de los fundadores de la revista Sur, ¿verdad? Y en Madrid, en cuya universidad estudió Filosofía y Letras, pues frecuentó, entre otros, a Miguel Hernández, a Arturo Serrano, a Pablo Neruda. Y en el 39, pues al acabar la guerra civil y después de participar en la guerra civil, tuvo que exiliarse en México. Durante, yo creo que más de 40 años, ¿no?, hasta su jubilación, Adolfo Sánchez Vázquez ha sido profesor de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Fue coordinador del Colegio de Filosofía, enseñó en la Universidad de México y me parece también en la Universidad de Michoacán. Y en 1975, me parece que fue la primera vez que volviste a España desde el término de la guerra civil, si no recuerdo mal, debió ser en esa fecha cuando nos conocimos en Barcelona, debía ser el año 75. Exacto. Sánchez Vázquez es, sí, yo creo que se puede. Ah, perdona. Gregorio, yo veo por aquí. ¿Se puede? Por supuesto. Ahí estarás cómodo porque estarás cerca. Bienvenido. Pues estaba diciendo que Adolfo Sánchez Vázquez es además doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y españolas, profesor emérito en la UNAM, y desde hace muchos años pues su obra se ha movido, yo diría que siempre, entre la ética, la filosofía política y la estética, y está considerada pues como una de las más sugerentes contribuciones a la renovación del humanismo marxista en lengua castellana. Sin duda que es Sánchez Vázquez uno de los filósofos del exilio que más ha influido en América Latina. Yo creo que no hay congreso latinoamericano de filosofía en el que no se recuerde la aportación de Sánchez Vázquez al conocimiento de la obra del joven Marx, o que no se recuerden sus opiniones sobre estética desde un punto de vista marxista, o su investigación sobre el concepto de praxis en el filosofar de Hegel, de Marx, de Feuerbach, de Gramsci. Probablemente Sánchez Vázquez ha sido una de las primeras personas en escribir sobre la obra de Gramsci, pues muy a principios de los 60, cuando aquí casi empezábamos entonces a conocerlo también, ¿no? Su producción filosófica es muy extensa. De los veintitantos libros que Sánchez Vázquez ha publicado desde 1960, pues yo destacaría las ideas estéticas de Marx, que es del año 65, la filosofía de la praxis, que es del año 67, la ética, que me parece que apareció en el año 69, ¿verdad? Estética y marxismo, que apareció en el año 70, y otras muchas, desde luego. Su última obra, que lleva por título precisamente el mismo que el de la conferencia que pronunciará esta noche aquí, y que ha sido publicada por la editorial El Viejo Topo, es El valor del socialismo, que se acaba de publicar y donde recoge toda una serie de artículos y ensayos sobre ese tema, pues escritos durante 30 años. Bueno, esta es la segunda vez que Adolfo Sánchez Vázquez nos honra con su presencia en la Universidad Pompeu Fabra. En 1997, cuando estuvo la primera vez invitado por nuestro Instituto Universitario de Cultura para presentar su libro Filosofía y Circunstancia, dije aquí mismo que, bueno, pues que era una alegría para mí acompañarle en la presentación de aquel libro, por razones intelectuales y por razones personales, por lo que yo mismo he aprendido de su obra. Y ahora, pues 7 años después, tengo que reiterar mi alegría por su compañía, por estar otra vez aquí con nosotros, y hago votos para que se siga manteniendo tan joven y tan productivo como está ahora, a sus ya 88, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que esto del valor del socialismo, que es de lo que nos va a hablar esta noche, pues algo ha de tener que ver con eso, con el que se aguante joven y productivo, ¿no? El haberse mantenido fiel durante tantos años y a pesar de las tragedias de este siglo, ¿no? Pues al ideal del socialismo algo debe ayudar también en esas cosas de la personalidad, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez ha tenido la valentía de escribir un ensayo que está recogido en el libro este, El valor del socialismo, titulado nada menos que Del socialismo científico al socialismo utópico, que es uno de los ensayos que a mí más me gustan de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Ese título, el título Del socialismo científico al socialismo utópico, es, como casi todo seguro que sabéis, la inversión literal del título de un artículo de un ensayo de Engels, ¿no? No hay duda de que atreverse, ¿no?, a invertir las grandes frases de los clásicos, ¿no?, dialogando con ellos, pues es una cosa que sin duda tiene mucho mérito, ¿no? El otro día, viendo esta excelente película que están poniendo en los cines de Barcelona, que estrenaron en el Festival de Valladolid hace unas semanas, que se titula Goodbye Lenin, yo pensaba justamente en esto, ¿no? En la gracia que tiene el invertir las grandes palabras, las grandes frases de los clásicos, para intentar ver el mundo con cierto humor, que es lo que hace falta en los tiempos que corren, ¿no? Es una película que aprovecho la oportunidad para recomendársela a todos los que no la hayáis visto. Se pasa bien, y se pasa bien precisamente pensando en una cosa como esta, ¿no? Del socialismo científico al socialismo utópico. Es probable que la vuelta de la ciencia a la utopía sea la mejor manera de hacernos pensar el lado bueno de lo que ha sido una historia difícil. Pero con eso, pues te voy a dar la palabra, Adolfo. Bienvenido a la Universidad Pompeu Fabra, bienvenido a Barcelona, que tengas muy buena estancia aquí con nosotros y que nos digas lo que piensas sobre el valor del socialismo. Muchas gracias. Bueno, pues mis primeras palabras han de ser del más sincero agradecimiento por la oportunidad que se me ha brindado para, en esta universidad, estar en contacto con vosotros. Agradecimiento también a mi amigo y admirado colega Paco Fernández Buey por su generosa palabra, y también quiero expresar mi agradecimiento a Miguel Riera por el empeño que ha puesto en reeditar este libro, que me permite, pues en cierto modo, dar a conocer aspectos de mi pensamiento que no son conocidos en general en España. Pues bien, debo también señalar que la acertada introducción de Manuel Monedero del libro que presentamos podría ser innecesaria, en parte, lo que pudiéramos decir sobre el valor del socialismo, sobre este libro. Sin embargo, me propongo hacer algunas consideraciones como autor sobre el propósito que me dio publicarlo primero en México, hace unos años, al reeditarlo aquí, sobre algunos aspectos de su contenido y algo sobre la que pudiéramos llamar la intrahistoria de algunos trabajos, tanto por lo que toca a su elaboración como a su recepción. El libro agrupa un conjunto de textos de diferentes épocas, entre 1968 y 2000, en torno a un eje temático central, el socialismo. Y como se desprende de su título, se trata de valorarlo, de reivindicarlo, porque sería tratar de tapar el sol con un dedo, negar lo que es evidente en la realidad de nuestros días, que el socialismo ha dejado de ser un valor para muchos, o sea, la alternativa necesaria y deseable que parecía en otros tiempos no tan lejanos, alternativa a los males sociales, estructurales del capitalismo. Ciertamente, la bandera que durante siglo y medio movilizó a millones de trabajadores ya no los mueve. Y no solo ha desaparecido del escenario de las luchas obreras, sino que la palabra misma de socialismo ni siquiera aparece en las declaraciones de principios de los partidos de izquierda. En México, por ejemplo, en el Partido de la Revolución Democrática, ni en el movimiento zapatista se incluye esta palabra en sus banderas, aunque se pronuncien contra la globalización o el neoliberalismo capitalista. Gran parte de la izquierda no osa ni siquiera pronunciar su nombre, incluso los partidos que siguen llamándose obreros y socialistas. Esta situación que se registra a nivel general, internacional, es tan evidente que sería ingenuo ignorarla o tratar de subestimarla. Sus causas, que se examinan en más de un trabajo del presente libro, están vinculadas a otro hecho real, innegable para la izquierda, que se remitía al socialismo, o sea, el hundimiento del llamado socialismo real y el fracaso histórico que este hundimiento ha representado. Ahora bien, y esto es lo verdaderamente grave para el socialismo, el hundimiento, el fracaso, no solo ha significado el descrédito de este sistema, el llamado socialismo real, por lo cual, en cierto sentido, habría que felicitarse, sino también el descrédito de la idea misma del proyecto emancipatorio del socialismo. ¿Cómo pudo llegarse a esta conclusión en virtud de la cual el descrédito de un falso socialismo se ha traducido en el descrédito del socialismo mismo? Esto es algo que pretendo explicar en algunos textos del volumen que presentamos, particularmente en el titulado, entre interrogaciones, ¿vale la pena el socialismo?, pero sobre todo en otro titulado, después del derrumbe, publicado en otro libro titulado Entre la utopía y la realidad. Podemos resumir la respuesta a la pregunta anterior afirmando que ese descrédito de lo que pasaba por socialismo se produjo a su vez por una nueva falsedad que durante largos años se admitió acríticamente como una verdad histórica, o sea, la identificación del socialismo real, entre comillas, o más exactamente, socialismo irreal, con el socialismo auténtico, cuyos rasgos fundamentales ya estaban en los escritos de Marx. Ahora bien, en esa falsa identificación coincidían los ideólogos soviéticos al afirmar, haciendo bueno el proverbio de que no hay más cera que la que arde, o sea, la cera del socialismo realmente existente, y por otra parte, los ideólogos más conservadores del capitalismo, que declaraban desafiantes a los partidarios del socialismo. ¿Queréis socialismo? Pues ahí lo tenéis, apuntando a los aspectos más negativos de su realidad, la falta de libertades, las penurias económicas en los últimos años y el terror del gulag. En cuanto a la izquierda revolucionaria y particularmente la alineada en el movimiento comunista mundial, así como sus compañeros de viaje, incluso los más ilustres y honestos, aceptaron acríticamente esta situación. Naturalmente, esto no significa desconocer las voces que excepcionalmente se levantaron contra esa falsa ecuación de socialismo real igual a socialismo, que incluso desde los albores de la revolución rusa con Rosa Luxemburgo se escucharon, o más exactamente no se escucharon como hubiera sido necesario. Ciertamente, estas voces excepcionales nunca tuvieron el peso suficiente para cambiar la ecuación que se mantuvo casi intacta entre grandes sectores de la izquierda, sobre todo en América Latina, casi hasta la perestroika de Gorbachov. Cierto es que hubo también otros factores que han desempeñado cierto papel y en crear esta situación de descrédito del verdadero socialismo, sobre todo en los países capitalistas desarrollados, con ciertos logros del llamado el estado de bienestar, que hacía innecesaria, al parecer, la alternativa verdaderamente socialista. Pero insistimos, hoy es innegable la situación de penuria, de declive, no ya de los partidos y fuerzas sociales que inscribían en sus banderas el objetivo socialista, sino el declive de la idea misma de socialismo. De ahí la necesidad de reivindicar algo, por elemental que parezca, como es hoy reivindicar la idea misma de socialismo. Puede parecer hoy esta reivindicación una tarea pobre, limitada, poco ambiciosa, comparada con la tarea histórica que durante siglo y medio se planteaba a las clases trabajadoras, la tarea de organizarse y actuar para alcanzar esa meta socialista. Pero ¿cómo organizarse y actuar hoy si no está clara ni siquiera la necesidad y la validez del objetivo que reclama precisamente esa organización y esa acción? Reivindicar la idea de socialismo se convierte por ello es una tarea vital y a ella pretende contribuir, aunque sea modestamente, el libro que presentamos. Los textos agrupados en él cubren unas tres décadas, de 1968 a 2000. El derrumbe del llamado socialismo real divide esos textos cronológicamente entre un antes y después de ese derrumbe. De los trabajos de la primera parte, o sea, anteriores al derrumbe de 1989, quisiera detenerme en el más extenso del libro, el titulado, que hacía referencia Paco Fernández Buey, el titulado del socialismo científico al socialismo utópico, de escrito a finales de los 60. Es una exposición dentro de un ciclo sobre la utopía en el que tuve ocasión de polemizar con Edgar Morin, Kolakowski y Coletti, que ya estaban de vuelta del marxismo. Como puede advertirse, aquí lo ha subrayado también Paco, el título es una inversión deliberada del título del famoso opúsculo de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. En mi texto se trata de precisar el concepto de socialismo en el marco de las relaciones entre ciencia y utopía. Aunque se acepta con el marxismo clásico la crítica del utopismo al no dar este al proyecto de socialismo un fundamento racional, se pone en cuestión incluso la expresión de socialismo científico, si por ella se entiende la de un socialismo que inevitablemente ha de llegar de acuerdo con una necesidad o leyes históricas que la ciencia vendría a descubrir y a garantizar como meta inevitable. Pero siendo históricamente necesario el socialismo no es fatal ni inevitable. Además, por lo que tiene de valioso, es un ideal a realizar, una posibilidad que exige, para cumplirse, exige de la conciencia, organización y acción de los hombres, sin los cuales esa posibilidad no se realizará. ¿Puede entonces realizarse la de una nueva barbarie, pero ni una ni otra posibilidad es inevitable? Dependerá su realización, en definitiva, de lo que los hombres hagan, como decía Marx, en condiciones determinadas. En este trabajo se marca una distinción entre utopía en sentido negativo, que es el que Marx y Engels utilizan, sobre todo teniendo en la mira al socialismo utópico, en el sentido negativo de lo imposible de realizar, y se establece, se distingue de él un concepto de utopía en sentido positivo que desarrollaré también más amplia y más tarde en otros trabajos que podemos considerar así la utopía en sentido positivo, como un posible realizable, aunque hoy no se pueda realizar. Y en este sentido, cabe hablar del socialismo como un proyecto de emancipación posible y realizable cuando se den las condiciones necesarias y suficientes que todavía no están dadas. Otro texto de este periodo anterior al derrumbe del socialismo real es el titulado Reexamen de la idea de socialismo. Es un texto de enero de 1985, como saben ustedes, la perestroika empieza a desarrollarse a mediados de ese año y el derrumbe viene unos pocos años después. Este texto, este trabajo, está destinado a precisar la idea de socialismo tomando en cuenta lo que ya estaba claro, que esta idea no podía asociarse a la realidad que la negaba en los países del este europeo. En este trabajo se parte de los rasgos que el socialismo presenta en Marx, insistiendo en el carácter consustancial de la democracia con el socialismo y en el de la propiedad social no estatal sobre los medios de producción, y en cuanto al papel del Estado, el papel del Estado en la sociedad socialista y contra la identificación de estatismo y socialismo, se recuerda en ese texto lo que lógicamente fue olvidado durante todos los años del socialismo real, a saber, que si el Estado se convierte en propietario absoluto de los medios de producción, el resultado, y esto ya lo decía Engels, el resultado será una doble servidumbre económica y política de los trabajadores. Después de señalar esta advertencia, que como vemos ya estaba en Engels, pero también en Marx, contra un falso socialismo al identificar este con el estatismo, en este trabajo se precisa la idea de socialismo como una alternativa emancipatoria necesaria y posible, y como una posibilidad real, histórica, realizable, posibilidad de realizarse, deseable, si se da como se requiere la conciencia para ello, de que esa posibilidad debe realizarse y si se organiza las fuerzas y se actúa en consecuencia para que esa posibilidad se realice, justamente por ser además no solo una posibilidad históricamente necesaria, sino por ser una posibilidad valiosa y digna de lucharse por ella. En este trabajo se examina también las críticas más comunes al socialismo a partir del desencuentro de su proyecto con la realidad, sin detenerme detalladamente en todas las respuestas que a estas objeciones, a estas críticas se dan y que desarrollo en el libro, me limito a enumerarlas. Se trata de las objeciones, las críticas que niegan incluso el carácter emancipatorio del socialismo tal como lo concibieron sus fundadores Marx y Engels, siendo en definitiva el socialismo a una utopía más en el sentido negativo del término. Y son también los que niegan la posibilidad del socialismo, los que lo someten a crítica, apelando a una naturaleza humana invariable, ahistórica, que por su carácter egoísta como propio de esa naturaleza sería incompatible con los valores de solidaridad, de cooperación, de fraternidad propios del socialismo. Finalmente, otro texto de este periodo, titulado 11 tesis sobre socialismo y democracia, insiste en el contenido democrático del socialismo. Frente a las experiencias históricas de la socialdemocracia que reduce ese contenido democrático al de una democracia puramente formal, parlamentaria o representativa, y frente a la experiencia bolchevique con Lenin a la cabeza, que interpreta la dictadura del proletariado no en el sentido que le dieron Marx y Engels, sino como dictadura sin más y por tanto como negación de la democracia, en este texto se pretende subrayar que la democracia, en su sentido más amplio y profundo, la democracia no solamente parlamentaria, política, sino verdaderamente real, es consustancial con el socialismo. La crítica de Marx a la democracia burguesa no era en modo alguno una crítica a la democracia, sino justamente a las limitaciones de la democracia burguesa, a las limitaciones de un tipo concreto y determinado de democracia, justamente por no llevar hasta sus últimas consecuencias el verdadero contenido democrático. En la tesis décima de este trabajo digo literalmente: el socialismo admite la democracia representativa, pero no se reduce a ella. También requiere en el espacio social correspondiente la democracia directa. No se deja arrastrar por ello al dilema de una u otra, o democracia representativa o democracia directa autogestionaria. Rechaza, por tanto, el fetichismo burgués de la democracia representativa, así como el de la democracia directa. Una y otra tienen para el socialismo un espacio propio y, lejos de excluirse, se complementan necesariamente. de los escritos pertenecientes al periodo posterior a 1989, o sea, del derrumbe del llamado socialismo real, diré algunas palabras breves sobre dos de estos trabajos, refiriéndoseme más que a su contenido, a lo que podemos llamar su intrahistoria o circunstancias en que se elaboraron, se dieron a conocer o fueron recibidos. El primero de esos dos trabajos a los que voy a referirme es el titulado ¿Por qué vive y se necesita el socialismo? Bajo este título se agrupan dos intervenciones mías en el encuentro internacional organizado en México por la revista Vuelta bajo la dirección del poeta Octavio Paz. Se celebró este encuentro justamente en agosto de 1990, a menos de un año del desplome del Muro de Berlín. A este encuentro asistieron las figuras más importantes de la literatura y el pensamiento europeo y norteamericano de signo liberal, pero bajo el denominador común de su antimarxismo y su anticomunismo. Estaba asimismo una destacada representación de los disidentes soviéticos y países del este europeo. El verdadero objetivo de aquel encuentro, que tuvo una gran difusión por toda la televisión mexicana, también se difundió por América Latina en televisión, creo que también en España llegó en la televisión restringida a difundirse. El verdadero objetivo de aquel encuentro era justamente, partiendo del derrumbe del llamado socialismo real, el verdadero objetivo era constituirse en un verdadero tribunal para condenar no ya a esa forma pervertida de socialismo, sino sobre todo al marxismo y al socialismo, es decir, a todo socialismo posible. Junto con esto, y así se manifestó en casi todas las intervenciones, particularmente las que procedían de los países del llamado hasta entonces campo socialista, estas intervenciones se caracterizaban por su apología o embellecimiento del capitalismo al considerar la propiedad privada y la omnipotencia del mercado como condiciones necesarias de la libertad. La alternativa social al capitalismo, representada por el socialismo, se consideraba inconcebible, ya que en general, para ellos, el destino del socialismo no podía ser otro que el del socialismo que se acababa de derrumbar. Como yo no podía hacerme cómplice con el silencio de estas imposturas, y como por otra parte no se me brindaba la ocasión de rechazar esas posiciones, tuve que, en la última sesión, en la sesión de clausura, prácticamente tuve que apoderarme del micrófono y pronunciar un discurso que se recoge en el libro en el que, al partir de mi crítica del socialismo real, rebatí estas posiciones, particularmente su embellecimiento del capitalismo, su identificación de todo socialismo que ya seguía, que yo seguía, de todo socialismo con el la identificación de todo socialismo que yo seguía considerando necesario y válido con el socialismo real. Mi intervención provocó airadas, incluso viscerales respuestas, sobre todo de los antiguos marxistas, simplemente por considerar yo necesaria la crítica del capitalismo y la validez del socialismo, pese al rechazo que yo compartía del socialismo real. Finalmente, me referiré al último trabajo incluido en el libro, y último también cronológicamente, data de enero de 1999. Es el titulado La Revolución Cubana y el Socialismo. Es una ponencia presentada en La Habana ante destacados dirigentes cubanos y renombrados intelectuales cubanos y latinoamericanos. La reunión se proponía examinar la experiencia cubana de la revolución a los 40 años de ella. Mi intervención tocaba un problema complejo y delicado, sobre todo en América Latina, como es la caracterización de la revolución cubana en relación con el socialismo. La conclusión a que yo llegué, para resumir muy esquemáticamente el contenido de esa intervención, la conclusión a que yo llegaba, después de reconocer la importancia histórica de la revolución cubana, sus orígenes marcianos y su componente nacional liberador frente al imperialismo yanqui, la conclusión a que yo llegaba es que la revolución se había convertido, por una serie de circunstancias históricas que se examinan también en el texto, y no obstante sus diferencias profundas que había que reconocer con respecto al socialismo real, mi conclusión era que el socialismo en Cuba era una variante del socialismo real en cuanto que compartía los rasgos esenciales de este, o sea, la propiedad absoluta sobre los medios de producción, el Estado omnipotente, el partido único, con la consiguiente exclusión del pluralismo político y de las libertades indispensables. No se puede establecer, no obstante este modelo, repito, una identificación plena con ese modelo de socialismo real, pues hay que reconocer que en Cuba nunca ha habido el terror que se desató en la ex Unión Soviética y que siempre se contó el gobierno cubano con una base de apoyo social popular como hay que reconocer también que frente al dogmatismo y el sectarismo que se cultivó en la Unión Soviética en el terreno de la cultura, pues en Cuba se dio siempre una política cultural y artística abierta, sin, por otro lado, desconocer los importantes logros sociales que se habían alcanzado con la Revolución Cubana. Pero, sin embargo, mi tesis fundamental, que ese socialismo era una variante del socialismo real. Estaba previsto una discusión después de las ponencias, pero debo decir que, para gran sorpresa mía, mi ponencia fue rodeada de silencio y que no se dio la discusión que yo esperaba, no obstante la presencia en la reunión de altos dirigentes políticos y de los destacados intelectuales cubanos. Mi posición significaba, como es fácil de comprender, una crítica del modelo existente que se había derrumbado en los países del este, del este europeo, pero, sin embargo, alimentando, no obstante la crítica, la esperanza, con base en la firmeza probada indiscutiblemente a lo largo de toda la revolución frente al acoso de 40 años por parte del imperialismo yanqui, digo que, abrigando la esperanza de una evolución no hacia el capitalismo, como se dio desgraciadamente en los países del socialismo real, sino hacia un verdadero socialismo. Esperanza que sigo y, sobre todo, que deseo mantener. Y con esto pongo punto final a mi intervención, que ha tratado de mostrar lo que el libro se proponía reivindicar contra viento y marea en estos tiempos, obviamente, tan inciertos, tan adversos, tan difíciles, no solo para el socialismo, sino para una causa elementalmente democrática. Digo que he pretendido reivindicar contra viento y marea esta necesidad y validez de la idea del socialismo. Repito, tarea que algunos pensarán poco ambiciosa, pero que a mí me parece vital, justamente por la adversidad de los tiempos en que vivimos para el socialismo. Tenemos unos minutos, así que si tenéis ganas de hacer preguntas a Adolfo sobre esta esperanza suya y cómo se conserva también y esas cosas, pues este es el momento, antes de que no vayamos a tomar algo. Juan Ramón. No te oye bien. No, tendré que transmitirme. Sí. Yeah. sea que, ¿en qué te basas para esperar una evolución socialista en la Revolución Cubana? Pues mi esperanza está justamente en este carácter diferencial que hasta ahora creo que conserva la revolución. Cierta base, cierto apoyo popular que se mantiene a mi juicio, aunque haya experimentado algunos retrocesos en los últimos tiempos, y me parece que en esa base popular, en los logros sociales que hay que reconocer, que en el terreno de la educación, en el terreno de la sanidad y en otros terrenos ha recibido el pueblo cubano, creo que está la base de que habrá la posibilidad de enderezar el camino de Cuba en el futuro hacia un verdadero socialismo. Naturalmente, se trata de una posibilidad que puede realizarse o no, y ello dependerá de toda una serie de factores que hoy mismo es difícil de prever. Salva. La primera pregunta, si piensas que en el caso de la Revolución Sandinista en Nicaragua, por lo menos en los primeros años, se combinaron socialismo y democracia, ¿no? Bueno, la Revolución Sandinista en realidad nunca llegó a ser, y esto es reconocido por los propios dirigentes, no llegó a la fase de una revolución propiamente socialista. Se quedó en un plano, por otro lado, un plano muy deseado por el pueblo nicaragüense, en el plano de una revolución nacional, de una revolución antiimperialista y de una revolución democrática, que era ya logro muy importante. Naturalmente, de haberse afirmado esta revolución con este carácter, se habría abierto la posibilidad deseada por los propios dirigentes, por los propios sandinistas, de encaminarse hacia una revolución de tipo socialista. Pero en realidad su característica fue, y no podía ser otra, tomando en cuenta además el acoso terrible a que se vio sujeto por el imperialismo yanqui, tuvo desde el principio y hasta el final este carácter de revolución nacional, democrática e imperialista y antiimperialista. ¿Cómo interpretar los documentos sociales anticapitalistas? Fin de semana en París, ¿cómo cree que se está abordando las problemáticas sociales y si hay posibilidad de, tal y como usted contempla su periodismo, si eso se parece o si va por otro camino? ¿Oíste bien? No. Pregunta, ¿qué opinión tienes sobre los actuales movimientos sociales? Y particularmente sobre el movimiento antiglobalización en relación con el foro social mundial que se reunía estos días en París, si crees que eso tiene algo que ver con el socialismo, si se esboza ahí algo de lo que tú piensas sobre el valor del socialismo o no. Bueno, tengo una opinión pues muy favorable sobre el carácter, el desarrollo de estos movimientos en cuanto que representan en este mundo de la globalización capitalista y en un mundo en el que se dan las notas negativas que hemos subrayado para el socialismo, pues representa una verdadera luz, un verdadero inicio muy alentador. Obviamente se trata de un movimiento en cierto modo anticapitalista, incluso para algunos ni siquiera este carácter anticapitalista es claramente reconocido, pero de todas maneras me parece que es un paso importante y que en la medida en que este movimiento con este carácter anticapitalista, anticapitalista, antiglobalizador avance, se desarrolla, en ese sentido habría perspectivas más favorables justamente para esa alternativa tan incierta hoy que es la del socialismo. Miguel. Sí, me gustaría saber si es posible que desde los aparatos que los partidos que se autodenominan socialdemócratas, especialmente pensando en sus aparatos, si cree que es posible que haya un retorno hacia valores socialistas. Si crees que es posible actualmente que haya un retorno hacia valores socialistas en los partidos que podríamos llamar socialdemócratas o que se llaman a sí mismos socialdemócratas hoy en día. Si crees que puede haber un retorno al ideal del socialismo, a las ideas socialistas. Siempre hablar del futuro en nuestros días es muy comprometido y el oficio de profeta es hoy de lo más desacreditado. De manera que el tratar de prever lo que podría ocurrir es un poco complejo y arriesgado. Yo creo, sin embargo, que en cierto modo hemos asistido a dos fracasos históricos. El fracaso, desde luego, del tipo de socialismo que se conoce como socialismo real, que creo que ha llegado a un punto de no retorno, y creo que también hemos asistido al fracaso histórico de la socialdemocracia, que aunque la socialdemocracia hace mucho que había renunciado al objetivo propiamente socialista, es decir, la socialdemocracia de los últimos tiempos no era la socialdemocracia de los primeros tiempos del siglo pasado, que mantenía todavía con sus limitaciones la esperanza de llegar a un tipo de sociedad socialista. Pienso también que este fracaso histórico, en cierto modo, hace también imposible y sobre todo, a mi modo de ver, indeseable un retorno a las posiciones predominantes que la socialdemocracia ha tenido en el pasado. ¿Querías? En tu intervención ha hecho referencia en que en estos momentos no se da las situaciones adecuadas para que se pueda dar el socialismo. Parece que siempre está hablando de futurismo. ¿Cuándo considera que se podrían dar estas situaciones? Y si no se están dando en la actualidad, ¿qué hace? Dice que en tu intervención has dicho en algún momento que no están dadas las condiciones para el socialismo. La pregunta sería, ¿qué condiciones piensas que son esas? Y si piensas que no se dan esas condiciones, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, empleando una terminología tan desusada como para muchos, como la palabra misma de socialismo, de imperialismo, en nuestras épocas. Hablábamos los marxistas antes de condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? Condiciones históricas, necesarias, indispensables, y condiciones subjetivas, que de modo vendría a ser las condiciones suficientes para la realización del objetivo propuesto. Creo que desde el punto de vista de las condiciones históricas objetivas, independientemente del grado de conciencia y de voluntad para cambiar la situación que pueda darse, desde luego nos encontramos hoy más que nunca ante ese famoso dilema, ¿no?, de Rosa Luxemburgo, ¿no?, de socialismo o barbarie. Es decir, el capitalismo, por la lógica destructiva de su propio desarrollo, nos lleva hoy a una barbarie que ni Marx ni Rosa Luxemburgo podían sospechar. La barbarie de un holocausto nuclear, de un cataclismo ecológico, de un desarrollo genético incontrolado, ¿verdad? Todo ello por estar al servicio de la ley fundamental del capitalismo, la ley del lucro y de la ganancia, donde no cuenta, por tanto, los intereses de la sociedad y de la humanidad. De manera que esta alternativa hoy del socialismo, de una alternativa social capitalismo, sigue siendo hoy mucho más necesaria que en tiempos de mar. Sigue siendo más necesaria que en tiempos de mar. Creo que el capitalismo, con esta lógica destructiva, además por el propio desarrollo tecnológico impresionante puesto al servicio del lucro, nos llevará también a un tipo de sociedad donde la inmensa mayoría de la población será imprescindible para la producción. Y naturalmente eso ha de ser una situación insostenible, porque el capitalismo no puede garantizar la supervivencia de toda esa inmensa masa social, y el capitalismo, con su desarrollo destructivo, no puede ya ni siquiera garantizar la supervivencia misma de la humanidad. Además, que yo creo que una situación de disconformidad, de rebeldía, ¿no?, tiene que afectarse, a menos que aceptemos que la humanidad, la sociedad, aceptará pasivamente estas situaciones de máxima agudización de los problemas. La historia nos demuestra, en la historia pasada, que en situaciones críticas, ¿verdad?, para la población, a través de las revoluciones, a través de las rebeliones, ha dado una respuesta ante estas situaciones. Y no tenemos por qué considerar que hemos llegado a una situación en que el capitalismo impunemente podrá imponer esta lógica destructiva de destrucción sin que la gente, por una necesidad elemental de supervivencia, se rebele con ella. Claro está, si se dan estas condiciones, se ve con una necesidad vital también el que la humanidad, los hombres, que en definitiva son los que han de hacer la historia, como dijo Omar, tomen conciencia de esta situación, tomen conciencia de esta necesidad y tomen conciencia también de que, organizándose y actuando, pueden cambiar esta situación. De todas maneras, ante este dilema del socialismo o barbarie, ninguna de las dos posibilidades se dará inevitablemente. Puede darse, y es la posibilidad que esperamos y deseamos, la posibilidad de la alternativa al socialismo, pero puede darse también la alternativa de esa terrible y nueva barbarie. Incluso puede darse porque la solución, la alternativa al capitalismo, pudiera llegar demasiado tarde. ¿Verdad que pienso, verdad, que no obstante los tiempos tan desfavorables en que nos encontramos, pienso que el camino, la vía, es una alternativa al socialismo, porque en ello va incluso nuestra propia supervivencia, no solamente social, de trabajo, sino incluso humana. Si no hay ninguna más, quería hacerte yo otra. Ay, cómo no. De lo que has dicho, parece que se sigue que piensas que lo que no hay son condiciones subjetivas. ¿No? Para seguir hablando como antes. Y en relación con eso, hay personas que se siguen considerando o que se consideran a sí mismas socialistas en un sentido amplio, que dirían que la doble derrota del socialismo, tanto del socialismo llamado real como del otro, ha tenido que ver directamente con la forma partido que lo ha dado nombre. Es decir, que esa derrota está muy vinculada al hecho de que la idea, el ideal del socialismo, pues, haya cristalizado por una parte en partidos socialistas, por otra parte en partidos comunistas a lo largo del tiempo. ¿Tú crees, Adolfo, que si la idea del socialismo vuelve, que si el ideal del socialismo reaparece, volverá identificándose con la forma partido, sea esa la de los dos tipos de partidos básicos que hemos conocido hasta ahora, o que volverá de otra forma? ¿Qué idea tienes? Bueno, tenemos que seguir especulando con el futuro, ¿verdad? Bueno, yo pienso que el fracaso del socialismo como socialismo real, entre los muchos factores que han contribuido a él, pero uno de los factores, y además creo que en modo alguno desdeñable, está vinculado con el tipo de partido, la forma de partido que encabezó justamente la construcción de este falso socialismo. En pocas palabras, el modelo leninista de partido. Yo pienso que ese modelo fracasó, que él no se puede volver. La concepción del partido, diríamos, como depositario de la verdad, el partido, diríamos, que tiene la verdad por encima de la sociedad misma y, por supuesto, de otros partidos que obviamente no se admitían, esa forma de partido no volverá, no puede volver. Esta discusión, sin embargo, no ya la pertinencia de una forma determinada, concreta de partido, como fue el partido de leninista, sino diríamos la forma misma de partido, que está vinculado también a la concepción de la política. Yo pienso que el partido sigue siendo la forma partido, no con la que hemos señalado, sigue siendo necesaria como vehículo de expresión de los intereses y aspiraciones, vehículo organizado, no espontáneo, con cierta constancia a través del tiempo, sigue siendo necesario dentro de un pluralismo político. Pero lo que no se puede admitir es el papel determinante que hasta ahora los partidos políticos habían desempeñado y que de hecho convertían a los movimientos sociales, ¿verdad?, en la famosa expresión aquella de Stalin de correas de transmisión. No, es evidente que hay que reconocer hoy, junto a la forma partido, que a mi juicio sigue siendo vigente, con otras características, sobre todo con una democracia interna verdadera, con una vinculación efectiva con la sociedad, creo que junto a la forma partido hay que reconocer la presencia de los movimientos sociales, la legitimidad de la agrupación de estos movimientos, no obstante que no tienen la característica de la presencia constante y organizada de los partidos, la legitimidad de estos movimientos por reivindicaciones concretas, determinadas, pero lo que sí, es decir, admito junto a los partidos la importancia de los movimientos sociales con su autonomía, con su independencia respecto de los partidos. Lo que no considero es que aceptable es esto en que se ha caído recientemente en una especie de mitificación de la sociedad civil frente a la sociedad política. Por ejemplo, esto se ha dado mucho en México y ahí ha contribuido mucho el movimiento zapatista, una mitificación de la sociedad civil, presentándola como algo homogéneo, cuando la sociedad civil pues está la iglesia, están los banqueros, y por tanto se reproduce la división social y de clases. Y por otro lado, no admito por tanto que esta importancia de los movimientos sociales y de la sociedad civil llegue hasta el extremo de hacer desaparecer. Muy bien, lo dejamos aquí. Vamos a tomar una cerveza ahí abajo en el bar. Estáis invitados, por supuesto. Muchas gracias por haber estado aquí con Adolfo y con nosotros. Y bueno, pues eso, si queréis, nos tomamos una cerveza ahí abajo. Bueno, muchas gracias. En el bar. Gracias.